La importancia de la profecía. Los 10 dedos de los pies en la imagen del rey Nabucodonosor representaban a 10 futuros reyes, respecto a los cuales Daniel 2:44 declara directa e inequívocamente: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Puesto que el Imperio Romano nunca fue gobernado por 10 reyes, esa simple declaración nos indica que dicho imperio será restaurado bajo 10 cabezas, que por supuesto estarán bajo el gobierno del Anticristo. Ese versículo le mostró a los discípulos de Cristo y a Juan el Bautista y a los rabinos que no había llegado el momento de que Cristo ocupara el trono de su padre David. La razón era obvia. El Imperio Romano en esa época no era gobernado por 10 reyes. Aquellos que no entendieron esta profecía en los días de Cristo se desilusionaron cuando Él no estableció su reino terrenal de inmediato. Aquí vemos de nuevo lo importante que es entender con exactitud la profecía. En su visión, Nabucodonosor vio que una piedra fue cortada, no con mano. La piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y la aplastó hasta convertirla en polvo que se llevó el viento. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, del 34 al 35. La interpretación es clara. La iglesia verdadera no se apoderará del mundo gradualmente. Más bien, el reino de Dios se establecerá en forma repentina mediante una intervención cataclísmica del cielo. Cristo regresará para destruir al anticristo y su restablecido imperio romano, y establecerá su reino milenial para gobernar al mundo desde Jerusalén, sobre el antiguo trono de David, que Dios mismo instituirá otra vez. Otros pasajes bíblicos confirman esa interpretación, en especial 2 Tesalonicenses 2:8, donde claramente se dice que cuando venga Cristo, destruirá al anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por tanto, la segunda venida de Cristo, a diferencia del arrebatamiento de los creyentes, no ocurrirá hasta que el anticristo se haya revelado y haya establecido su gobierno mundial. Solo entonces volverá Cristo, en medio del Armagedón, con los creyentes que previamente Él habrá arrebatado al cielo. Zacarías 14:5 y Judas 14, para rescatar a Israel de los ejércitos del anticristo que están a punto de destruirla, para ejecutar juicio sobre la tierra y para establecer su reino mesiánico y gobernar al mundo desde el trono de David en Jerusalén. Véase Zacarías 12 al 14.